Permítame darle gracias a Dios. Inclina su rostro conmigo. Padre, solamente puedo expresar gratitud, humillación y reverencia delante de tu presencia en esta hora. Nosotros somos vasos de barro. No merecemos estar aquí, no merecemos cantarte, no merecemos adorarte. No merecemos el poder escuchar tu palabra, no lo merecemos, pero tú en tu gracia y tu misericordia te places hacerlo. Y por eso solamente decimos que tú eres el merecedor de toda nuestra alabanza y todo nuestro reconocimiento. Ayúdame en esta hora a predicar tu palabra conforme a tu verdad y dirigida por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la Biblia. Si ustedes la pueden abrir conmigo, por favor, en el Salmo número 130. Y voy a leer el Salmo 130 completo para ubicarnos bien dentro del contexto. Es un Salmo corto, solamente tiene 8 versos bíblicos. Pero en realidad solamente voy a predicar de los primeros 4 como tal. Pero vamos a leer el Salmo, un Salmo muy lindo. Un Salmo que habla de redención. Un Salmo que habla de perdón. Un Salmo que habla de misericordia. Okay. ¿Lo tienen? Salmo 130. 130. Si se quieren poner de pie, lo pueden hacer así conmigo. Dice la palabra del Señor: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, esa es otra forma de decir Jehová, ¿ok? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Pueden tomar asientos. Meditaba yo en que iba a predicarles en esta mañana y me ubiqué en el tema del perdón. Mi intención originalmente era preparar un sermón que cubriese todo lo que es el perdón, todos los aspectos y áreas del perdón. Y yo dije, tengo que en 40 minutos cogerle a los hermanos y hablarle de todo eso. Pero entre más yo leo, estudio y medito en esto, descubro que eso sería virtualmente imposible. Si yo fuese a hablarles a ustedes de todo lo que envuelve el perdón y todos los aspectos del perdón, tendría que hablar quizás a una velocidad kilométrica y ustedes quizás no me entenderían, o tendría que tomarme mi tiempo y el sermón sería tan largo que yo terminaría predicándole a los asientos vacíos porque se me irían de aquí. Con eso en mente, entonces decidí que vamos a concentrarnos en una área específica del perdón. Una área específica. Y luego, con luz vista que quizás en el futuro pues podamos hablar de esas otras áreas, de esas otras facetas. Y en esta mañana yo quisiera hablarles a ustedes de dos puntos específicos del perdón. Dos puntos específicos del perdón. Número uno, quiero hablar del principio. Y número dos, quiero hablar del propósito. El principio y el propósito. Primeramente quisiera que definiésemos la palabra perdón, ¿verdad? Y si vamos al hebreo original, hay varias palabras hebreas en el Antiguo Testamento que se traducen al inglés como perdón. Estas palabras tienen el sentido o el significado de quitar o de levantar, y el sentido y el significado de cubrir, de cubrir. Y tiene que ver específicamente con la falta y el pecado, la cual es quitada o es quitado o es levantado o es cubierto. ¿Me sigue, verdad? Y eso es específicamente, si usted analiza el proceso de sacrificios en el Antiguo Testamento, lo que hacía Dios con los pecados, los quitaba, los cubría. Ustedes se recuerdan que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había lo que se conoce como el arca del pacto. Dentro del arca del pacto habían tres artículos: estaban las tablas de la ley, estaba una porción de maná y estaba la vara de Aarón, la cual había rebeldecido, una vara de almendro. Estas tres cosas estaban allí dentro porque representaban el pecado del pueblo. El pueblo se había rebelado en contra del liderato. Estaba allí la vara sacerdotal. Se había rebelado en contra de la provisión divina y estaba el maná allí. Dios les proveía y ellos se quejaban, ¿okay? Y se habían rebelado en contra de la ley de Dios y estaban las tablas allí. Y el pueblo había pecado en contra de Dios en estas tres áreas, y por eso Dios mandó a poner estos tres artículos dentro del arca. Y es interesante que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba con sangre de un cordero perfecto, de un cordero inmaculado. Y él tomaba la sangre y la derramaba sobre la tapa del arca. En la tapa del arca habían los dos querubines que extendían sus alas sobre ella. Y específicamente esa tapa se llamaba el propiciatorio, en donde se derramaba la sangre. Y cuando se derramaba la sangre cubría el propiciatorio. Es un simbolismo bien interesante dentro de ese acto, porque los pecados del pueblo estaban allí representados, y cuando el sacerdote derramaba la sangre sobre la tapa, estaba cubriendo los pecados del pueblo con la sangre del cordero. Y cuando Dios, simbólicamente hablando, miraba a través de los dos querubines que estaban allí, Él miraba y no veía el pecado, veía la sangre. Y esa es la definición de perdón, en donde Dios toma el pecado, mi falta, y la cubre. También está el sentido de que Dios toma mi pecado, mi falta, y la quita. Otro simbolismo que se hacía en el tabernáculo era cuando se tomaba un corderito. Este corderito no se mataba. Era también perfecto y completamente precioso. Y este corderito, el sacerdote venía y ponía las manos sobre el cordero. Y en un acto de simbolismo transfería el pecado del pueblo sobre aquel cordero. Y luego ese cordero era echado en el desierto a correr, en donde hay un simbolismo de quitar el pecado, porque se transfería a este cordero. De Jesucristo, Juan dijo: este es el cordero de Dios que quita, que levanta el pecado. So, cuando hablamos de perdón, estamos hablando de un acto de quitar o levantar la culpa de alguien, de quitar o levantar el pecado de alguien, de cubrir a modo de sacrificio ese pecado. Examinemos entonces ahora, a través del salmo que leímos, la parte 1, el principio. ¿De dónde surge el perdón? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde se origina? ¿Quién se inventó esta idea de perdón? ¿Fue una idea humana o tiene su inicio, su comienzo en Dios? Y la respuesta es: el perdón se origina en Dios. Mira lo que dice el salmista en el verso 4. El salmista dice: pero ¿en dónde dice él? En ti hay perdón. Es interesante, es de Dios que se origina el perdón. Examinemos primeramente los versos 2, 1 y 2. El salmista dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Estamos viendo el clamor de uno que pide perdón y redención. ¿Y de dónde sale esa petición de perdón y redención? Dice: ¿de dónde? De lo profundo. Está identificando que no está saliendo esa petición, ese clamor por el perdón divino de la boca para afuera, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, porque hay personas que dicen cosas, pero la dicen solamente de la lengua para acá. Y hay personas que quizás te ofenden y dicen, sí, perdóname, pero la intención con la cual te dicen ese perdóname no es sincera, porque te lo están diciendo solamente de labios. Pero el salmista dice, este no es mi caso, mi petición por el perdón sale ¿de dónde? De lo profundo de mi corazón, desde lo más profundo de adentro, de mis entrañas, Señor, te estoy pidiendo, te estoy clamando a ti. So aquí observamos, mis amados hermanos, que el que recibe perdón, lo recibe primeramente porque desde lo profundo de su ser está clamando por eso. Está siendo honesto y está siendo sincero y está realmente pidiendo desde acá adentro, necesito que se me quite mi culpa, necesito que se me levante mi pecado, necesito que se me cubra mi falta. Y el salmista lo dice así, de esa manera. Número dos, el salmista reconoce que a quien él tiene que clamar es a quién, a Jehová. Él no va a ninguna otra persona, él se levanta delante de Dios y dice de lo profundo, oh Jehová, oh Señor, yo a ti te clamo. Él reconoce que la fuente de la redención es el Señor. Comienza la redención con Dios. Y le pide entonces al Señor en el verso número 2 que lo escuche. Dice, Señor, oye mi voz. Está atento tus oídos a la voz de mi súplica. Préstame atención, Señor. En el verso número 3, entonces el salmista habla de la realidad de que si Dios nos diera lo que realmente nosotros merecemos, ninguno de nosotros estaríamos vivos. Si Dios realmente nos pagara conforme a nuestros pecados, ¿quién de nosotros se mantendría? ¿Quién podría permanecer de pie? ¿Quién podría estar vivo? Dice el salmista, oh Jehová, si tú mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar firme? ¿Quién podrá todavía permanecer si tú mirases los pecados? Con esto el salmista está confesando la realidad de que Dios es un Dios perdonador, de que Él está dispuesto a tomar el pecado del corazón penitente y olvidarse de él y echarlo a la profundo de la mar. Sí, habrán personas las cuales tendrán que dar cuenta a Dios de sus pecados algún día. Dios está siendo paciente con nuestra generación, mi amado hermano. Dios está siendo paciente con este mundo y está permitiendo que el pecado avance y continúe. Pero llegará el día en el cual todo hombre tendrá que presentarse delante de Dios. Toda mujer tendrá que presentarse delante del trono de Dios y dar cuenta por cada cosa que ha hecho. Sí, Dios ahora mismo tiene paciencia. Pero llegará el día en que todos tendrán que dar cuenta por sus pecados. Dios, sí, mira, oculta, se olvida del pecado de aquel que es penitente, pero el que no se arrepiente tendrá que algún día presentarse delante de Dios. Algunas personas examinan las cosas que ocurren y preguntan, ¿dónde está tu Dios? Estas personas quizás observan lo que ocurrió en 9-11 y dicen, ¿dónde está Dios? O ven las noticias y escuchan de la violación de una jovencita o el asesinato de un niño o de una madre. Escuchan quizá de un tiroteo donde murieron muchas personas. Nosotros aquí en Conérico el año pasado pasamos por algo bien difícil. 20 niños muertos en una escuela. Y muchas personas miran esas cosas y dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Salvador? ¿Sabe dónde Él está? Dios está acumulando su ira y dejando que el pecado se acumule y su ira se acumule para un día derramarla sobre aquellos que no se arrepienten. ¿Ok? Ahí está Dios. So, aunque tú no lo veas ahora cogiendo a los pecadores y cortándole las cabezas a todo el mundo, llegará un día en el cual su ira se derramará. Pero para aquellos que tienen el corazón de este salmista, que clama a Dios de lo profundo de su corazón, a aquellos que piden y suplican delante de Dios a viva voz diciendo: Señor, escúchame. Nosotros nos gozamos de que Dios toma el pecado y lo echa en el mar del olvido. Y por eso nosotros nos mantenemos de pie delante de Él. Así que en realidad, mis amados hermanos, Dios es un Dios perdonador. El perdón es una virtud divina. Quien se inventó el perdón fue Dios, no fue el hombre. Es más, por el hombre no existiría el perdón. En una ocasión David pecó, el rey David. Y Dios le da la opción a David, le dice: David, te tengo que castigar por el pecado que tú has cometido, ¿sabes? ¿Okay? ¿Sabes? Porque Dios a sus hijos que quebrantan su ley, los disciplina. Y si Dios te disciplina, no te sientas mal, no rechaces la disciplina del Señor. Alégrate porque es una demostración de su amor. Preocúpate si pecas delante de Dios y no hay disciplina, preocúpate. Porque probablemente es que no estás en la familia del Señor. Probablemente es que no eres hijo, ¿sabes? Porque al hijo el padre lo disciplina. El que no es hijo, el que es bastardo, aunque se crea que es de la familia, se crea que está de la familia, el padre no se preocupa por él. Así que cuando Dios disciplina, alégrate, gózate, porque Dios está tratando contigo. Y en esa ocasión David peca y Dios le dice: mijo, tengo que tratar contigo. Te puedo hacer una de dos cosas. Te puedo dejar en las manos de tus enemigos, que ellos te las arreglen contigo, o te puedo arreglar yo. ¿Ok? ¿Qué tú quieres? ¿Que tus enemigos te castiguen o que yo te castigue? Y David le dice: castígame tú, porque tú eres misericordioso. Pero el hombre no es misericordioso. El hombre no tiene misericordia. Tú sí. Me tiro en tus manos. Castígame tú. ¿Ven? David reconoció eso, de que Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Así que entendemos, mis amados hermanos, que Dios es un Dios bueno y perdonador. Tal como lo dice el Salmo 86:5, donde dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Aparte de eso, entendemos que Dios es perdonador y que esa virtud perdonadora de Dios se reveló a la humanidad en la persona de Jesucristo. Jesús es el perdón encarnado. Si usted examina a Jesús, usted podrá ver que su ministerio estaba constantemente lleno de perdón. Lo más que él hacía era perdonar pecados. ¿Ve? Miren, algo interesante que estudiaba esta semana. Hubo en la historia de la iglesia un maestro, para allá para el año 140 después de Jesús, de nombre Marción. Se llamaba él. Marción fue un hereje, fue un falso maestro. La iglesia lo expulsó por su herejía, porque Marción tenía una visión de Dios falsa. Él escuchó de Jesucristo y vio en Jesucristo tanto amor y tanto perdón. Y cuando leyó en el Antiguo Testamento, donde vio tanta ira de Dios y Dios airado en contra del pecador, porque en el Antiguo Testamento encontramos muchas porciones en donde vemos a Dios, en donde habla de la santidad y de la ira de Dios en contra de aquellos que están en pecado, y vemos a Dios en el Antiguo Testamento tratando con diferentes naciones, castigando al pueblo de Israel por su pecado. Y Marción vio un problema con eso y él decidió Él decidió que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Dios del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Él dijo, ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios que es un Dios malo. Es un Dios airado. Es un Dios que no tiene amor. Es un Dios que no tiene perdón. Y el del Nuevo Testamento, ese es un Dios bueno. Ese es un Dios que ama y que perdona. Ya usted ve por qué la iglesia lo expulsaron a Marción de los excomulgaron de la iglesia por su falsa doctrina. Y él tuvo muchos seguidores dentro de aquel tiempo. Eventualmente su movimiento murió y se disipó esa doctrina falsa. Pero aparentemente este hombre, yo no sé qué Biblia estaba leyendo él, porque yo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se me revela a Dios como un Dios que está constantemente dispuesto a perdonar el pecado. Ustedes saben la ocasión en la cual Dios a través del profeta Isaías le habla al pueblo de Israel. Y allá en el capítulo 1 de Isaías, verso 18, Dios llama al pueblo de Israel y dice, venid, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la expresión solamente que un Dios perdonador puede hacer. Es donde le dice al pueblo Israel, vengan, razonemos juntos, pensemos y dialoguemos. No importa cuán rojo sea tu pecado, yo tengo el poder para emblanquecerlo. ¿Eh? Tu alma quizás está sucia, pero Dios dice, yo te puedo limpiar. Dios tiene un blanqueador especial, mis amados hermanos. Un cloro especial. Que Dios coge y mete a uno en la máquina de lavar de Dios allá. Y sale uno más blanco que la nieve. Ese es mi Dios. Y como les dije anteriormente, esa virtud divina la vemos encarnada en Jesucristo. Jesús, a través de su ministerio, constantemente le decía a las personas que tus pecados te son perdonados. Es más, eso fue uno de los problemas más grandes que le causó a los fariseos. Cuando Jesucristo comenzó a perdonar pecados, inmediatamente le dijeron, ¿quién se cree este para perdonar pecados? Porque los fariseos entendían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando Jesucristo exclama eso y le dice a alguien, tus pecados te son perdonados, efectivamente Jesucristo estaba declarando de que Él es Dios. Estaba declarando su deidad. Y ellos, oh, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Ustedes se recuerdan la ocasión en la cual está el paralítico? ¿Se acuerdan, verdad? Le bajan el paralítico a Jesús y lo ponen allí al frente. Jesucristo cuando fue no le dijo, levántate y anda primero. ¿Qué fue lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos en su mente estaban, quish. ¿Quién es este? Y Jesucristo, entendiendo el pensamiento que ellos estaban pensando, dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a un pecador, tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, le dice al paralítico, toma tu lecho y anda. Y en el instante el hombre se para y comienza a andar. Un testimonio de que Él es Dios y como Dios tiene el poder para perdonar pecados. Jesucristo es el perdón encarnado. Qué lindo. Así que ese es el principio. Esa es la fuente. La fuente del perdón es Dios. La fuente del perdón no soy yo. De mí, en mí no hay perdón. Y si yo tengo la capacidad de perdonar es porque Dios la provee en mí. Dios hace que nazca en mí la capacidad para yo perdonar. Porque todo el perdón siempre proviene del cielo. ¿Okay? Observemos ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito del perdón? Ustedes, si yo le hiciese esa pregunta, quizás me contestarían, pues, reconciliación, ese es el propósito del perdón, restauración, sanidad, salvación, ¿verdad? Y todas esas cosas están bien. El problema es que todas esas contestaciones vienen desde un punto de vista humano. Porque somos nosotros los que recibimos reconciliación, somos nosotros los que recibimos restauración, somos nosotros los que recibimos sanidad y somos nosotros los que recibimos salvación. Todo eso está bien, sí, eso es parte del propósito del perdón, pero todo viene desde el punto de vista nuestro. Y si algo yo quiero que ustedes aprendan es que antes de que nosotros tengamos algo que decir, Dios tiene algo que decir. Y antes de que nosotros comencemos a ver las cosas desde el punto de vista nuestro, Dios tiene un punto de vista que va por encima del nuestro. ¿Me sigue, verdad? Y el punto de vista de Dios es perfecto porque es su verdad. El propósito principal del perdón, mis amados hermanos, es la gloria de Dios. Es la adoración de su nombre y el engrandecimiento de su persona. Dios es perdonador porque a través del perdón Dios es glorificado, es enaltecido, es alabado y es exaltado. Mire lo que dice el verso 4 del Salmo 130, el Salmo que leímos al principio. Dice, pero ¿qué? En ti hay perdón, ahí está la fuente, el principio de dónde comienza el perdón. Y ahora la segunda parte del verso nos da el propósito. Mira lo que dice, para que seas reverenciado. El propósito del perdón, de la virtud del perdón, es para que Dios se lleve la gloria, para que Él sea engrandecido. Note que el salmista dice, para que seas, ¿qué? Reverenciado. La palabra reverenciado es bien interesante, viene del hebreo yare. Y la connotación, la definición de la palabra es de un temor. Podríamos decir, para que seas temido. Y habla de un temor reverente. Cuando se usa esta palabra con relación a una persona de alto rango, una persona en liderato, connota ese temor de reverencia. Es más simple que temor. Es más que un simple temor. Cuando nosotros decimos, ay, tengo temor de esto, no, es más que eso. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se le está dando la referencia. Esa actitud con la cual yo reconozco quién es el que está en autoridad. Esa actitud con la cual yo reconozco quién es el que tiene ese poder para perdonar. Y se le rinde entonces a esta persona el debido respeto. Con este perdón significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación con Dios. Eso va más allá, mis amados hermanos, de yo decir cosas lindas acerca de Dios. ¿Okay? Porque mucha gente dice cosas lindas acerca de Dios. Muchas personas. Es más, hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios. Lo dicen. Tú le preguntas, ¿tú crees que Dios existe? Sí, yo creo que Dios existe. Pero para ellos Dios es un Dios de lejos. Para ellos Dios está ya en el cielo sentado en algún lugar y Él no tiene nada que ver con mi vida o con mis asuntos. Él no se involucra en nada. A mí no me interesa que Dios me diga qué tengo que hacer, a mí no me interesa que Dios venga a hablar conmigo, a mí no me interesa que Dios se involucre en mi vida. Para muchas personas, ese es Dios. Y muchas de estas personas dicen cosas lindas de Dios, sí, Dios es bueno. Y dicen, sí, sí, yo sé que Dios es amor. Y usted dice todas esas cosas y se lo dice y ellos dicen, sí, sí, yo creo que Dios es grande. Pero lo que el salmista está diciendo aquí va más allá de una confesión de la boca. Es una actitud del corazón que me lleva a mí a actuar apropiadamente delante de Dios. La palabra yare del hebreo o reverenciado aquí en el Salmo 134 habla, mis amados hermanos, de una sumisión del corazón en donde yo reconozco la autoridad de Dios y me someto a ella. Permítanme ilustrársela con otro uso de la palabra yare en el Antiguo Testamento, en Génesis 22. Génesis 22 se utiliza esta palabra Y encontramos en Génesis 22 a Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Es la historia de Génesis 22. ¿Ustedes saben la historia? Abraham se desesperó y tuvo un hijo con la sirvienta de su esposa, Ismael. Y Dios le dijo: mi hijo, ese no era. Ok, es de Sara. El hijo de la promesa es de Sara. Y Dios le da al hijo a Abraham, nace Isaac, ya en su vejez. Fue un milagro de Dios. Ya Sara era estéril, de por sí era estéril, no podía tener hijo. Y encima de eso, ya estaba muy viejita. Encima de que era estéril, no tenía la capacidad para poder dar a luz. Y en medio de esa condición, Dios obra en Sara y le da un hijo. Y nace Isaac. Y entonces un día Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, vete, toma el niño y ofrécelo en el monte que yo te mostraré. Ve, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Abraham tomó al hijo, tomó unos sirvientes de él, tomó la leña, tomó el fuego y se fue. Cuando iban subiendo la cuesta de la montaña, le dijo: papi, pero aquí está la leña, aquí está el fuego, está todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Eso me denota a mí que ya Isaac había visto otro sacrificio, ¿sabes? No era la primera vez que Abraham ofrecía sacrificio delante de Dios, pero en todas las otras ocasiones los sacrificios siempre eran animales. Isaac le dice: papi, no veo el sacrificio. Y mira dónde llega la fe de Abraham, que le dice: mijo, Dios proveerá. Dios se proveerá de su sacrificio. Y no puedo evitar decir esto, eso fue lo que hizo Jesucristo. Dios se proveyó en Jesucristo el sacrificio perfecto por nosotros. Pero el punto que quiero hacer, amado hermano, es que cuando Abraham llega a la cima del monte, coge a su hijo, lo pone sobre la leña, lo ata y levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová se presenta en aquel lugar. Y en el verso 11 y 12, entonces dice: el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. El ángel le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, y aquí viene, mire, escuche, porque ya conozco que temes a Dios. Es la misma palabra que usa el salmista en el Salmo 130, verso 4, que la traducimos como reverenciado en el Salmo 134, es la misma palabra, porque ya conozco, la palabra hebrea, yaré, que temes. Que reverencias a Dios. No es de la boca para afuera, sino que es una actitud interna en donde estoy dispuesto a ir hasta lo último. Mira hasta donde fue dispuesto a ir Abraham, hasta entregar a su propio hijo, el hijo de su promesa. Lo lleva al altar para sacrificarlo. Así que, mis amados hermanos, el propósito del perdón es que nosotros nos sometamos a Dios y le temamos reverentemente. Eso es lo que el salmista nos dice: en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas reconocido como el que tiene poder y que nosotros nos sometamos a tu poder y tu autoridad. La verdad es, mis amados hermanos, que de todas las virtudes que Dios posee, la del perdón es la que más gloria le da a Él. Reconocemos a Dios como creador, y sí, Dios creó todas las cosas, y eso es algo precioso. Reconocemos a Dios, mis amados hermanos, de muchas maneras, como reconocemos su omnisciencia, o sea, que Él conoce todas las cosas. Eso es algo lindo. Pero la virtud de Dios perdonar es la más íntima con nosotros, mis amados hermanos, porque somos nosotros los que experimentamos el perdón divino. Somos nosotros los recipientes de esta virtud. Es sobre nosotros que Dios derrama su perdón, y por eso es que es una virtud tan íntima con nosotros, porque somos los benefactores del perdón. ¿Me sigue? es ahora, en la realidad del perdón, donde nosotros encontramos la más grande motivación para adorarle y reverenciarle. Yo recuerdo que yo tuve un maestro cuando estaba en los años de instituto bíblico, que este maestro decía que él, antes de convertirse al Señor, él se burlaba de los cristianos porque cada vez que un nuevo convertido cogía el micrófono al frente para dar un testimonio, él decía: es la misma historia de siempre. Yo le doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. ¿Sí? Y él decía que él se reía de ellos porque decía: esa es la misma cantaleta de siempre. Pero él dice: el día que la misericordia y la gracia de Dios me alcanzó a mí, y el día que mis pecados fueron lavados y perdonados, cuando me mandaron al frente a dar mi testimonio, las palabras que salieron de mi boca fueron: yo le doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Mi hermano, cuando nosotros experimentamos el perdón divino, surge automáticamente de lo más profundo del corazón un deseo de alabar y glorificar su nombre. El alma que experimenta el perdón es el alma que adora. Un alma adoradora es un alma que ha conocido que sus pecados fueron quitados, fueron levantados y su falta fue cubierta. Porque es en ese acto de Dios perdonando que nosotros experimentamos más íntimamente su perdón en nuestras vidas y su poder en nuestras vidas, y encontramos esa motivación para glorificar su nombre y bendecirle. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, y voy a culminar ya con esto. En el libro de Apocalipsis encontramos una porción bien interesante. En el capítulo número 5, gloria al Señor. En el capítulo número 5 de Apocalipsis, en los versos 8 y 9, bueno, en el capítulo 5 usted tiene la narración de la visión de Juan en el cielo, en donde aquí está viendo que se está buscando a alguien que abra el rollo. ¿Okay? Había un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, y que tenía 7 sellos. Y estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono es Dios Padre, y tenía el rollo en la mano. Y dice que se buscó a alguien que lo abriese, pero nadie fue hallado que fuese digno de abrir el rollo. ¿Okay? Nadie. Pero ¿qué dice en el verso número 6? Que dice que Juan miró y vio que en medio del trono y de los 4 seres del ser viviente y en medio de los ancianos estaba en pie, dice, un cordero como inmolado, como sacrificado. Y lo describe que tenía 7 cuernos, 7 ojos. No voy a entrar en detalles de qué eso significa ahora mismo. Pero el cordero representa a Jesús, el Cordero de Dios. Y dice que él vino y tomó el rollo, el libro. No era un libro como lo que nosotros tenemos hoy día. Es un rollo, un pergamino enrollado. Eso es lo que hace referencia, ¿ok? Lo toma del que estaba sentado en el trono. Y cuando dice, lo hubo tomado, cuando tomó el libro, estoy en el verso 8 del capítulo 5 de Apocalipsis, los 4 seres vivientes... y los 24 ancianos, dice que se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y mira aquí el punto, aquí donde llego. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Aquí da la razón. ¿Por qué es que el Cordero es digno? ¿Por qué es que el Cordero es digno de ser alabado, de ser glorificado y de tomar el rollo y abrirlo? ¿Por qué? Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la motivación de la alabanza del nombre del Cordero? Es porque Él se entregó para perdonar nuestros pecados. Así que el perdón es para la gloria de Dios. Es para glorificar y venerar su nombre. El Cordero recibe alabanza, recibe adoración y es declarado como digno porque Él compró un pueblo para su Dios. Y lo compra y los perdona. Los redime. Coge su pecado y lo quita. Coge su pecado, lo levanta. Coge su falta, la cubre. Y la echa, coge, se la lleva y la echa al fondo de la mar. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el principio del perdón? Es Dios. ¿Y cuál es el propósito del perdón? Su gloria. Su gloria.